y un doble vaso traigo en mi mano, y en la derecha traigo los diamonds, también un fierrito que me cuida, no se me asuste, no es pa' trazarle. La lumbre andamos, no nos quemamos, que cuántos somos, pues somos varios, esto no hay miedo, nervios de acero para jalarnos cuando debamos. Veneno saco, la bolsa llena de feria buena, libretas llegan, manden maletas pa'l otro lado, pasan mandado y aquí se cumplen con los encargos y coronamos, nos enfiestamos y no paramos, el polvo blanco pa' alivianarnos, traigan de todo que no les saco. Porte fino al leer intelectual, ya en el cuello se le vio un torsal y anda clicado, se ve jalado con una morrita acompañado. Y pues ya empezamos, con nadie hablamos, pa' transportarnos como 10 carros. Y aquí se cumplen con los encargos y coronamos, nos enfiestamos, sea. Y un doble vaso traigo en mi mano, y en la derecha traigo los diamonds, también un fierrito que me cuida, no se me asuste, no es pa' trazarle. La lumbre andamos, no nos quemamos, que cuántos somos, pues somos varios, pues esto no hay miedo, nervios de acero para jalarnos cuando debamos. Porte fino al leer intelectual, y en el cuello se le vio un torsal y anda clicado, se ve jalado con una morrita acompañado. Y pues ya empezamos, con nadie hablamos, pa' transportarnos como 10 carros. Y aquí se cumplen con los encargos y coronamos, nos enfiestamos, sea.